Estás escuchando el sexto cadenazo radiofónico, salud y vida para todas y todos. Esta es la participación de Ajolote Radio. Mandamos un saludo hasta Chile a las compañeras de la Zarzamora que acaban de participar en este sexto cadenazo. Compañeras de un medio de comunicación libre, feminista y antiespecista, les mandamos un saludo. Saludamos a todas y todos los que nos están escuchando en los diferentes comunidades, barrios, países, ciudades. Esto es la participación de Ajolote Radio en este sexto cadenazo, salud y vida para todas y todos. Un especial saludo a la banda de los medios libres, a las y los que hacen posible este esfuerzo colectivo, este cadenazo. Bueno, en este programa del sábado 2 de mayo les tenemos preparadas diferentes participaciones de compañeras y compañeros que nos cuentan cómo han vivido esta situación de la pandemia. Vamos a tener la participación de Marlene, una compañera de California, que ella es enfermera en un hospital comunitario y nos va a compartir una plática sobre las prácticas y consejos para ejercer la salud autónoma. Y por otra parte vamos a tener también la participación de compañeros y compañeras de San Agustín, allá en la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Ellos y ellas son parte de un colectivo que se llama Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada, MAPOC. Y bueno, pues ellos nos van a platicar también cómo ha estado esta situación de la pandemia allá, cómo la están viviendo estos pueblos que ya tienen una larga historia de defensa también de su territorio, y ellos allá también tienen una problemática en unas grutas. Y bueno, ellos y ellas nos van a explicar a más detalle qué está pasando por allá con las cuestiones de violencia, de defensa del territorio, pero también ahora con esta nueva dificultad a la que se enfrentan en el contexto de la pandemia. Nos parece importante escuchar estos diferentes esfuerzos, estas palabras de distintas compañeras y compañeros en un momento que es muy complicado, en un momento de adversidad que todo el mundo está viviendo. Es un momento para no estar callados, ya que continúan los despojos, los megaproyectos de muerte, los diferentes asesinatos de personas que luchan por la defensa de la vida, por la defensa de su territorio, pues no han parado, al contrario, los malos gobiernos continúan con estas prácticas. Sí, bueno, nos hemos dado ya cuenta con varias experiencias que han pasado al menos acá en México y seguramente también pues en el resto del mundo, que los gobiernos pues están utilizando este contexto de la pandemia para operar impunemente, para llevar a cabo estos despojos y estas violencias. Por ejemplo, acá en México, pues hace algunas semanas violentaron los policías a compañeros que se oponen a la construcción de una carretera allá en Xochicuautla. Y bueno, pues ellos salieron a defender el amparo que ya habían ganado para cancelar esta construcción de esta carretera. Y bueno, llegó la maquinaria a querer seguir trabajando y llegó la policía, obviamente, junto con ellos para pues garantizar que se siguieran los trabajos cuando los compañeros y compañeras de esta comunidad ya habían ganado este amparo, ¿no? Y bueno, así tenemos una lista inmensa. Hace poco también policía balaceó a compañeros normalistas allá en Michoacán. Y pues todos estos ejemplos son parte de esto que estamos preocupadas y preocupados también de difundir, de estas cuestiones de violencia, de represión en contra de la gente que se organiza y que lucha. A pesar de la violencia que se ha vivido en estos últimos días, hay comunidades, hay personas, individuos, mujeres, se han estado organizando, han estado buscando estrategias para poder resistir ante la situación de violencia, ante la situación de los gobiernos, Y pues bueno, ahora están buscando estrategias también para poder resistir ante esta pandemia. Y bueno, pues también ahí está el esfuerzo colectivo de varias compañeras y compañeros por difundir justo estas resistencias que se están construyendo en torno a esta represión que ha surgido y a estas violencias. También tenemos el otro lado, que es la resistencia, cómo se construye, de qué manera se está pensando afrontar tanto estas violencias que se han vivido históricamente como ahora, como lo dice el compañero, esta cuestión de la pandemia. Bueno, para continuar con el programa, escucharemos diferentes voces de mujeres y hombres de la Sierra Mazateca, de la comunidad de San Agustín, en Mazateco, como comúnmente se conoce, pero que en lengua es Xitae o Xitaénima. Y bueno, se escuchará la traducción en español. Les invitamos a escucharles, compañeros y compañeras. Danunga tio kutimanyo ri tino yanahi iti chanya inashinanda yata nyaninga tionya henita nita ringi sasa yanya shinchane i nashinanda i nyaninga tina nashinanda yemilahi wa kwi shatin chanya ndaibi kyanga hos i he pitato hi he kwa go kwa tiyo hingani hindai hos i kitato hi he tse kwa any time anga as itini ton thai anga ti mena hi anga to sinanda kai kwa es ia chuta cha ko ri pha ai ko tsele anga tsoya anga kwi chu ba tyo tsin ya ya at any time me ri thi me ri chong ga tsoya tonga ni kwi ya na me ni ri thi ni yang gi nde wa hi ni kwi mena hi wa ni kwi tson de he chikon ni tha hos i ye hi hos i ti yue hi anga kwash kon to kon thi na hi at e nangi at at ingi hao at at e tson de hos i thi na hi ri chota ya ta me na hi kwa queen dai wi anga i tsoya en ri ki nan dai wi anga ki nda son de anga go shu chi ki na chi chi tse chi tse chin ro na ya me ya ri ki nan dai wi anga he chi he anga go ka anga ti tso ta le nga tsi he ti chota. A todos los compañeros y compañeras Radio Escuchas, mandamos saludos desde la Sierra Mazateca, San Agustín, Zaragoza, Huautla, Oaxaca, México. Somos un colectivo que también han luchado en defensa de su territorio, como lo es en defensa de las grutas más grandes de América Latina, que se encuentra en nuestra comunidad. Ya no queremos que sigan explorando los espeleólogos, porque para nosotros es sagrado. También estamos resistiendo, estando en casa, en combate al COVID-19, que ha venido a afectarnos como pueblos originarios, que luchan día con día para nuestra supervivencia. Solo nos ha quedado levantarnos y tomar nuestras herramientas de campo para subsistir en esta pandemia. Al principio de la pandemia, cuando nos enteramos en enero y su expansión por todos los continentes, nos manteníamos escépticos. Los jóvenes que tenemos acceso a la información éramos los que estábamos más pendientes. Para las personas mayores, para nuestros abuelos e incluso para muchos de nosotros mismos, eso no representaba un problema real, ya que la violencia bajo la cual vive nuestro municipio no nos permitía ver a otro lado. Con el paso de los meses nos empezamos a preocupar y veíamos la falta de información y las pocas medidas de precaución de las autoridades. Dentro de una comunidad muchas veces es difícil dimensionar ese tipo de enfermedades. Muchas personas no creen que eso sea real. Vemos cómo la religión influye aún en el pensamiento colectivo de nuestras comunidades. No fue hasta que ellos hicieron llamados a resguardarse que varias personas empezaron a creer. Sin embargo, por la falta de información en nuestra lengua, la mayoría no sabe ni conoce los síntomas y la están confundiendo con una gripa cualquiera. Mi nombre es Isaías Escudero Rodríguez, soy de aquí de la comunidad de San Agustín, Zaragoza, de aquí de la Sierra Mazateca. He sido, dijéramos, autoridad de aquí de mi pueblo y conformo lo que es el Consejo de Ancianos. Y a partir de ese punto de vista va mi comentario de que de como autoridad y de como Consejo de Ancianos. Lo que yo he visto ahora en esta pandemia es de que las autoridades o el Consejo de Anciano no se ha tomado mucho en cuenta, y que a pesar de que la autoridad ha invitado a la comunidad o a las diferentes comunidades a que se resguarden, a que se cumplan las reglas para no seguir esparciendo la enfermedad, pues la comunidad nos ha hecho, dijéramos, oídos sordos. Pero yo creo que también se ha visto eso, porque en muchas ocasiones anteriores siempre al pueblo se le decía que había tal o cual enfermedad y que se tenía que hacer esto, y era realmente, como algunas personas que los que yo he platicado dicen, son cortinas de humo, y por lo tanto entonces no resultaba real. Y ahora piensa la gente que es otro caso similar y que por lo tanto no se cuidan, y pues siguen a veces algunos haciendo su vida de manera normal, siendo que eso es un factor de riesgo para que siga propagándose la enfermedad. Y lo real en este caso es que el sector salud pues no está preparado para ahora sí poder atender a tantos enfermos, y hacia allá va nuestra preocupación, y por eso a lo mejor ya hacemos recomendaciones. Yo en particular, a las personas que yo he platicado, pues le he dicho esa situación de que se debe de cuidarse, porque el sector salud no se va a dar abasto con tantos enfermos, que realmente es ahí a donde reside nuestra preocupación. Igual también yo soy médico, y como médico he hecho las mismas recomendaciones de que a mis pacientes le digo que se deben de cuidar, que se deben de guardarse en su casa, porque pues la enfermedad es muy, dijéramos, contagiosa, y puede ahora sí contagiar a muchas personas. Y como tal, o sea, hay algunas personas que dudan, dijéramos, de la enfermedad como tal, y pues yo le digo de que puede ser que nosotros tengamos duda acerca del origen de la enfermedad, de cómo se originó y todo eso, pero ahora sí la enfermedad pues ahí está. Y yo les comento y yo les digo de que tengo conocimiento de que algunos que fueron mis compañeros médicos han muerto de ese padecimiento. Y pues ahí hacia allá va mi reflexión, siendo que ellos son médicos que sí conocen las medidas de protección, y aún así con esas medidas de protección se han enfermado y han muerto por eso. Entonces es ahí donde se dimensiona realmente la enfermedad como tal. Y pues por eso le hago la invitación a la gente de que se cuiden, se resguarden, y que se hagan caso ahora sí a las autoridades sanitarias de todo lo que se diga, que a pesar que a veces nos parece muy exigentes, muy, dijéramos, muy arbitrarios, pero es justo para nuestra salud y para nuestro cuidado, y que siga creciendo nuestro pueblo y que sigamos permaneciendo así unidos, que solamente así podremos salir adelante pues de cualquier, ya sea de ese tipo de enfermedades o de otras situaciones que ameritan ahora sí la comunicación y la unión real. Estamos en el sexto cadenazo, salud y vida para todas y todos. Estamos escuchando a las compañeras y compañeros de estos pueblos originarios, pueblos en defensa del territorio, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, que ahora se han organizado no solo para luchar contra la violencia, sino contra esta pandemia. Para continuar, vamos a escuchar una canción y regresamos con la segunda parte de la participación de las compañeras y los compañeros de San Agustín.

o van a tener que buscar otro. O incluso también la mayoría de nuestros paisanos que radican en la ciudad rentan cuartos en las ciudades. Entonces también es un problema que ellos están viendo. El temor de que cuando regresen, tanto perdieron su trabajo y hayan perdido la casa que estaban rentando. Entonces volver a empezar de cero otra vez, volver a buscar un empleo, volver a buscar una casa donde rentar. Entonces es algo muy, muy, muy triste que a nuestros paisanos que radican en las ciudades les está afectando demasiado. Y como también hay algunos que siguen estando allá y que han querido venir acá a nuestros pueblos, pero no pueden, tanto por miedo a perder su cuarto en el que rentan y tanto por falta de dinero, porque queramos o no, el venir acá también son gastos de pasaje y gastos de en lo que se van a mantener todo este tiempo que no van a trabajar. Entonces eso es un problema también muy, muy fuerte que se está viendo. Y también de este lado de nuestros pueblos, en las comunidades, se ha visto también la preocupación o el miedo de las personas que están llegando de ciudad, de que temor de que puedan estar contagiados. Entonces se les ha pedido que se resguarden un tiempo, y hay personas que han hecho caso para poder prevenir y no poder esparcir ese virus. Pero esperemos si más paisanos que sigan llegando de las ciudades entiendan, y ya que es por el bien de todos el cuidarnos, tanto de ellos como de nosotros que estamos acá, y también cuidarnos a nuestros ancianos que están acá, que la mayoría de las personas que viven en nuestro pueblo son personas ya de la tercera edad. Esperamos que todos los que nos están escuchando se encuentren muy bien, y desde la sierra les mandamos un fuerte abrazo y fuerza ante todo lo que está pasando, y sigamos resistiendo. Bueno, compañeros, así como ya se ha estado explicando desde nuestro colectivo, organización a la que pertenecemos, que se llama Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada, MAPOC, pues veíamos cierta preocupación, veíamos el testimonio de varios compañeros en otros países también, y justo como decía la compañera, estábamos como con los focos y las alarmas con respecto a la violencia, ¿no?, que se ha estado dando en la región mazateca por parte de grupos armados. Y bueno, pues nosotros discutimos mucho este tema, hubo como mucho debate, mucha controversia al respecto. Algunos compañeros pues decían que el tiempo nos había alcanzado, otros más pues decíamos que era justo el tiempo, ¿no?, que pues también nos habíamos preparado para ese momento. Y bueno, si bien es cierto, es que pues ahorita pues quedaba prácticamente anulado nuestro trabajo con otros compañeros o en otras comunidades, pero pues los compañeros que teníamos más facilidad de movernos decidimos como activar pues ciertas comisiones. Por ejemplo, activamos un comité de salud y resistencia y otro comité que se llama de alimentación y resistencia, ¿no? Y a partir de ello se elaboró un spot en nuestra lengua materna, que es el mazateco. Se ha hecho el labor como de tratar de difundirlo a través del WhatsApp como cadena o a través de los megáfonos, por ejemplo de acá de nuestra agencia, que es San Agustín, y también de otros barrios que son más cercanos al municipio, como el de la Avenida de la Juventud. Pues se han aprovechado los cargos comunitarios que algunos compañeros tienen, y pues desde ahí se ha tratado como de informar esta parte, ¿no? Con respecto a la alimentación, pues nosotros decidimos hacer una jornada de tequios, es decir, de trabajo y de apoyo mutuo para cada uno de nuestros compañeros, y decidimos pues ir a la parcela o al terreno o al proyecto familiar que tiene cada compañero, e ir a hacer una jornada de trabajo, pues facilitar el trabajo, la siembra que tienen los compañeros y pues en algún momento ellos pudieran cosechar cuando pues se ponga más canija la cosa, según nuestra valoración que tenemos, ¿no? Y bueno, también hemos estado rotando estas jornadas de tequio y pues a cada uno de los compañeros que estamos participando pues nos toca una vez. Después de que se dio el primer caso acá en la región del COVID-19, pues quedó suspendido ahí como pues una parte, pero nos mantenemos activos todavía, ¿no? Y con respecto a la salud, pues las compañeras y los compañeros han estado investigando también algunas formas de cómo pues tratarnos también, ¿no? Y también bueno, en nuestra familia también hemos trabajado y construido un pequeño temazcal que pues en algún momento nos va a servir para todos los compañeros que deseen utilizarlo, ¿no? Algo que hemos notado es también que esta coyuntura del COVID-19 ha servido también para los gobiernos municipales, estatales y federales y los funcionarios, pues para sacar tajada política de todo esto, ¿no? No solamente se ve a gran escala esto como con megaproyectos como el Tren Maya o el Tren Transísmico en el Istmo de Tehuantepec, sino también pues vemos acá en la región, ¿no? Cómo han estado también bajando recursos, desviando recursos, aprovechando esta coyuntura, ¿no? Porque pues prácticamente el gobierno pues ha quedado pues inmovilizado, varias agencias, varias congregaciones se han quedado ahora sí que sin lo que les corresponde, pues, ¿no? Y esto pues ha servido para los gobiernos también para aprovecharlo, ¿no? Y bueno, pues esa es nuestra participación. Deseamos que los compañeros que nos escuchan en cualquier parte del mundo pues sigan resistiendo, que pues la guerra contra el capitalismo sigue vigente y pues les mandamos un saludo desde la Sierra Mazateca. Regresamos en su programa de Ajolote Radio, en el sexto cadenazo, salud y vida para todas y todos. Agradecemos mucho a las compañeras y compañeros de la Sierra Mazateca que nos hayan compartido esta forma en la que se han organizado contra la pandemia, esta forma como resisten ellos, estos pueblos que muchas veces son olvidados por los malos gobiernos, que han vivido varios años, varias décadas de engaños, por los cuales pues uno entiende este escepticismo, estas dificultades para creer estas mentiras de los gobiernos. Muchas veces únicamente se voltea a ver a estos pueblos para buscar sus recursos naturales, ¿no? Solo se busca despojarlos, es cuando los gobiernos, las empresas se acuerdan de ellos, ¿no? Por muchas veces el agua, la madera, inclusive hasta el aire, buscan la manera de despojarlos de esto, pero por lo general viven en el olvido, ¿no? En el olvido, y más ahora pues se hace presente en este sistema de salud, ¿no? En un sistema de salud pues colapsado completamente. Se habla en muchas ocasiones, hemos escuchado en este contexto de la pandemia, que este sector salud se va a ver rebasado por tantas enfermedades, por tanta gente que va a tener que estar hospitalizada. Y pues también nos preguntamos, ¿rebasado cuándo? Si siempre hemos visto que el sistema de salud está rebasado. Conocemos y hemos vivido también esa experiencia de estar horas y horas esperando en una salita que te atiendan. Si es que tienes chance, tienes un carnet, tienes un pase para poder acceder a este sistema de salud. En realidad el sistema de salud ha estado colapsado históricamente y bueno, ahora evidentemente con la pandemia pues se habla mucho de esto, pero pues también en las comunidades pues la gente ha estado, como lo dice el compañero y los compañeros y compañeras de la Sierra Mazateca, olvidados. Y que justo estas comunidades han tenido estos conocimientos de curarse a través de las plantas, y que hasta eso también, de eso también les han querido despojar, ¿no? En muchas ocasiones llegan los fármacos vuelven las plantas una mercancía. Todos estos conocimientos para curarse a través de las plantas, pues son robados por estas grandes empresas de fármacos y llegan a sustituirlos en las comunidades. Llega también este problema del despojo de las tierras. Entonces, ya que va a cultivar la gente, ¿cómo va a poder sembrar las plantas que les curan? Y entonces, bueno, un sinfín de cosas pasan y pues justo los gobiernos, las empresas, son los que han estado exterminando también a su vez estos conocimientos, pues porque no les conviene tampoco que se dé una salud más autónoma, más autogestiva, ¿no? Sí, estos malos gobiernos, ¿no? Como muchas veces su respuesta ante esta pandemia, pues ha sido una respuesta centralizada, una respuesta que deja de lado las necesidades y deja de lado una realidad que viven muchas comunidades aquí en México y en el resto del mundo. Como los mencionaban las compañeras y compañeros de la Sierra Mazateca, este problema de las gentes que se ven obligadas a migrar de su comunidad y ahora han quedado como en una especie de limbo, ¿no? Donde las ciudades ya no consiguen trabajo, donde las rentas son excesivas y ya no pueden pagar por un cuarto, que muchas veces pues es un cuarto mínimo donde apenas si se puede subsistir, pero tampoco pueden regresar a su comunidad por este miedo que existe a que lleven con ellos las enfermedades que sobre todo están en las ciudades. Entonces esta respuesta de los malos gobiernos muchas veces deja de lado la realidad en que se vive y nos quieren pintar una realidad como si fuera única, como si el país todos pensáramos igual, todos tuviéramos las mismas necesidades, como todos tuviéramos las mismas costumbres, y dejan muchas veces de lado estas comunidades que tienen diferentes formas de organización y diferentes problemáticas. Sí, en ese sentido también nos parecía interesante escuchar las realidades de otros contextos, de otros lugares, de otras comunidades, porque justamente nosotras acá en la ciudad, pues vemos que los medios de desinformación, pues lo único a lo que se han dedicado en este periodo de este virus ha sido pues a insertar el miedo en las personas. Pues hasta ahorita que también escuchábamos a los compas de allá, pues también topábamos que está pues también muy complicado para ellos esta cuestión que mencionaban de la información, de la difusión de la información, ¿no? Que también es un gran problema porque pues allá mucha gente habla en su idioma materno y entonces pues no hay ese acceso a la información. Si bien es cierto que acá pues nos bombardean con cosas para que nos dé miedo, para que no te organices, para que no salgas, allá también hay de alguna manera, con la falta de información en su idioma materno, pues también hay un vacío y que ellos y ellas mismas han tratado de romper haciendo audios en el idioma materno, y pues que esas también son formas de romper el cerco informativo, porque no pensamos mucho en, bueno, ahora ya está globalizado, digamos, acá el idioma español, y pues tenemos un país con un montón de idiomas de pueblos indígenas que ¿dónde quedan, no? Justamente en el olvido, y nada más se les recuerda, como decía el compañero, para cuando se quieren extraer recursos naturales o para demostrar que hay artesanía bonita o para piezas de museos. Bueno, las compañeras y compañeros que se están organizando muchas veces para hacer estas traducciones y poder llevar información en su lengua materna, porque muchas veces el gobierno ni siquiera eso hace, ¿no? Ni siquiera poder traducir un cartel, una frase, pero va más allá de eso. Muchas veces el lenguaje, el idioma, no es solo poder traducir una frase, sino entender otra cosmovisión, entender otra forma de entender la vida, y que el gobierno en algunos casos lo único que ha hecho pues es traducir esta frase de quédate en casa a los diferentes idiomas que se hablan acá en México, cuando lo que se necesita es poder entender la cosmovisión, ¿no? Poder entender lo que significa casa, ¿no? Lo que significa quedarse en algún lugar, y únicamente no es una traducción textual la que se necesitaría, sino una traducción real para poder llevar a estas diferentes cosmovisiones los mensajes. Entonces, estas comunidades de pueblos originarios, de pueblos autónomos, nos han enseñado que es a base de la organización como se puede enfrentar a esta pandemia, ¿no? A base, como lo comentan en los audios, de a base de los tequios, a base de la comunalidad, una comunalidad que ya existe, ¿no? Tampoco es que ahora se quiera inventar algo que no se ha venido trabajando, que son pueblos que llevan años trabajando con la organización, con la comunidad, y que ahora pues es justamente cuando la han echado a andar o cuando más se ha necesitado y cuando han sacado fortaleza de estos procesos organizativos que ya se venían gestando desde hace varios años. Bueno, pues agradecemos a la banda de la Sierra Mazateca su aportación para este programa, y para continuar vamos a escuchar una canción y regresamos a este cadenazo radiofónico por la salud y vida de todas y todos. De madrugada naciendo el sol, paso buscando el amanecer, caricia brina deje entrever, el despertar de un pueblo y su voz, y la esperanza que va naciendo, el pueblo en alma la enfrentará, vamos a la lucha, ni un paso atrás, digna la rabia va resistiendo, leire, leire, ay yo no tengo la cabeza baja, leire, leire, me liberé, me liberé, leire. Yo no tengo la cabeza baja, leire, leire, oba. Tierra y mar, arriba con la luna, quiéreme, como tú no hay ninguna. Tierra y mar, arriba con la luna, quiéreme, como tú no hay ninguna. De los que llaman olvidados, cuánto tiempo atrás, sembrando para que no caigan colapsados. Trabajo la tierra pensando en su gente, todo lo que rodea el agua viviente, sembrando palabras para que el alma no se abana, comunidad que no logra nada, próxima. Trabajo la tierra pensando en el tiempo, todo lo que rodea a su paso el viento, sembrando palabras para que el alma no se avara, como ideas que no logran atar, roto y mata. Oh, oh, esta es cultura en movimiento, es la palabra. Regresamos al programa de Ajolote Radio en este sexto cadenazo y ahora vamos a tener la participación de la compañera Marlene, que es enfermera y que nos va a hablar de prácticas y consejos para ejercer una salud autónoma. Ella trabaja en un hospital comunitario y pues nos cuenta la perspectiva, algunos consejos de cómo cuidarnos. Y que también nos va a hablar de cómo se ha ido desarrollando esta pandemia allá en Estados Unidos. Buenas noches, mi nombre es Marlene Tavira García y estoy con ustedes desde territorio Tongva, también conocido como Los Ángeles, California, específicamente desde el Valle de San Fernando. Yo nací en la Ciudad de México, en Xochimilco, y a los 5 años mi mamá me trajo a los Estados Unidos. Aquí me crié, aquí fui a la escuela y estudié para ser enfermera. Soy enfermera en un hospital comunitario, he sido enfermera para una clínica gratuita comunitaria que se llama la Clínica Popular en el este de Los Ángeles. Y hoy les comparto un intercambio de ideas con una plática titulada Prácticas y consejos para ejercer la salud autónoma. Para mí la salud autónoma es individual y diferente para todos y todas. Está compuesta de nuestra salud física y mental, espiritual y es comunal. En eso me refiero a que debe tomar en cuenta la justicia ambiental. La salud mental se refiere al estado de nuestro ser interno. La depresión, ansiedad y el estrés son condiciones que sufrimos como consecuencias del capitalismo y el trauma intergeneracional que carga nuestro ser interno. Todo esto tiene raíz en la colonización, el genocidio, la guerra, el feminicidio y la violación y criminalización del cuerpo transgénero. Los sistemas de salud impuestos o que el Estado capitalista patriarcal impone nos está fallando porque al fin del día son puras burocracias a quienes les importa más las ganancias económicas y no nuestra salud verdadera. En fin, nuestras vidas no les importan. Nos fallan estos sistemas en varias formas. Primeramente, las clínicas y hospitales son cada vez más privatizadas y menos accesibles a gente de bajos recursos, los pobres, la gente de color, la gente trans, la gente indígena, los migrantes, etc. Por segundo, el sistema de salud es heteropatriarcal. Simplemente fijémonos en la comparación de médicos y médicas. Los políticos y dueños de esos sistemas también quieren tomar control del cuerpo femenino y la salud reproductiva. Un ejemplo es la criminalización del aborto. Otro ejemplo viene también en la criminalización del cuerpo transgénero. Estos sistemas solo sirven a la gente con dinero y poder. Podemos tomar control de nuestra salud en varias formas. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles hay un grupo comunitario feminista y autónomo que ofrece una clínica comunitaria gratuita. La gente no necesita citas, entran y les revisan la presión, el azúcar en la sangre. Hay reiki y consultas con herbolarias o herbolarios. Y qué bonito sería que cada comunidad tuviera y se organizara para tener una clínica como esta. En nuestras casas y con nuestras propias familias podemos incorporar dietas compuestas principalmente de plantas y limitadas en productos que son altos en grasa que vienen de los animales. Cuando consumimos una dieta que no es sana para nosotros, tenemos más riesgo a contractar enfermedades como el diabetes, el alto colesterol, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía. También el dañado de los riñones. Entonces, también podemos reducir y limitar el consumo del azúcar, los carbohidratos y comidas chatarras. No estoy diciendo que importante eliminarlo completamente de nuestra vida, pero como dice el dicho, una vez al año no hace daño, todo con moderación. No necesitamos carne para conseguir proteínas en nuestras dietas. El maíz y el frijol juntos son proteínas completas. El amaranto, las lentejas, los garbanzos, todos son altos en proteínas. Incorporar más frutas y vegetales, nueces y agua en las dietas de nuestros hogares nos benefician en la salud física, no solo en el presente, pero en el futuro. El diabetes, alto colesterol, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía pueden ser prevenidas y prevenidos con dieta y ejercicio. Estas enfermedades nos debilitan y nos ponen a riesgo para sufrir complicaciones cuando nos enfermamos con infecciones bacteriales y virales como el coronavirus. Estas enfermedades nos están matando lentamente. También podemos controlar cuánto ejercicio hacemos. El ejercicio quema grasa, calorías, estimula la circulación de la sangre, nos da ánimo y energía y nos alegra un poco el día. Si tenemos niños o niñas en casa, les podemos incorporar en ejercicio al jugar a las carreritas, bailando, brincando, nadando. Y ellos se divierten y reducen el estrés en su cuerpo. Y nosotros también así convivimos con los niños y niñas que están en nuestras casas, que ahorita no pueden ir a la escuela en ciertas ocasiones. Algo importante que podemos hacer ahorita en tiempos de pandemia también es fortalecer el sistema inmunitario. Esto se puede lograr usando dietas altas en ajo, orégano, el jengibre, remedios que nosotros ya tenemos pues acostumbrados a usar en nuestra dieta que combaten bacterias o virus en el cuerpo, nos ayudarían ahorita. Entonces es buena idea usarlo diario si podemos. El uso de la medicina natural como la que ofrecen las plantas es una forma en la que reclamamos nuestra salud y nos desviamos de las compañías farmacéuticas. En vez de invertir en esas compañías que son puros negocios capitalistas y que benefician de las enfermedades en nuestras comunidades, hay que invertir nuestros recursos y nuestra energía en medicinas tradicionales, medicinas de abuelitas, ancestrales, que en muchos casos son mejores que los medicamentos farmacéuticos porque no causan efectos secundarios. Conoce y aprende los remedios naturales de tus abuelas y tus abuelos, forma relaciones y aprende sobre las plantas que crecen alrededor de ti. Apoya y consume de las herbolarias y herbolaros y promotoras o promotores de medicina natural en tu vecindad, como la compañera Heather que me puso en contacto con ustedes. Podemos aprender y sembrar un jardín con plantas medicinales y que benefician el sistema inmunitario, plantas que fortalecen la sangre, el hígado, que nos ayudan a desintoxificar. Ahora con el internet podemos aprender muchas cosas sobre las plantas, no necesitamos gastar dinero en cursos caros sobre las plantas, simplemente haciendo nuestra propia búsqueda podemos aprender mucho. Al usar las plantas tenemos que hacerlo en una forma responsable, siempre tomando en cuenta la ecología y futura propagación de las plantas. Así que eso quiere decir si nada más hay una planta de sábila en el cerro en donde vas a caminar, no la cortes porque cuando haces eso no estás dejando que la planta se reproduzca y pues entonces no se va a seguir dando. En estos tiempos también tenemos que cuidar y ayudar a la gente más vulnerable en nuestras comunidades. Podemos organizarnos para crear redes de ayuda mutua como ya se ha hecho aquí en California y otros estados. Organicemos con grupos comunitarios y gente que quiere ayudar para recaudar fondos y mandar comida, máscaras y productos higiénicos a los que no pueden moverse o a los más necesitados como gente de tercera edad, madres solteras y personas inmunocomprometidas o comprometidos. Tenemos que entender y acordarnos también que el miedo, la ansiedad y el estrés nos activan el sistema nervioso simpático con la ayuda de hormonas en el cuerpo. Esta reacción fisiológica hace que el corazón nos lata más rápido, nos sube la presión y acelera la respiración. Si nuestro cuerpo está en este estado constantemente, nuestra salud es afectada negativamente y también nos predispone a estar enfermos y enfermas y nos baja el sistema inmunológico. No dejemos que nos consuma el miedo que nos venden las noticias. Hay que seguir nutriendo nuestro cuerpo y espíritu con cosas positivas y sanas. Lavémonos las manos, no hay que tocarnos la cara seguido y sigamos usando máscaras cuando salimos fuera de nuestro hogar. Y hay que seguir en cuarentena lo más posible porque este virus sí, es muy contagioso cuando la gente se acerca mucho. Estamos en este sexto cadenazo, salud y vida para todas y todos. Estamos escuchando a la compañera Marlene desde Los Ángeles, California, en este territorio Tombá. Y vamos a ir con una rolita y enseguida vamos a continuar con la compañera, que nos va a platicar un poco de las condiciones actuales que se viven en su comunidad. Y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar para empezar de nuevo a caminar. La Cambiando un poquito de tema, les quería compartir también mi perspectiva como enfermera y cómo está la situación en California. Actualmente estamos en cuarentena sin saber cuándo se acaba. Al principio dijeron que hasta el 15 de mayo, pero ahora no tenemos fecha fija. A partir del 30 de abril se reportan 48.917 casos positivos con el coronavirus y se reportan 1.982 muertes y 625.337 personas han sido sometidas a la prueba del coronavirus. Entonces esto quiere decir que los números pueden ser más altos porque no toman en cuenta a personas que no toman la prueba. Por ejemplo, tengo un amigo que fue al hospital porque no se sentía bien, no podía respirar bien, se ahogaba al hablar y le dijeron que no le iban a hacer la prueba porque no tenía síntomas graves y le dijeron que asumiera que tenía el coronavirus y que hiciera cuarentena en casa. Lo bueno con mi amigo, él sí tardó en recuperarse, pero por fin se siente mejor. El hospital en el que en el trabajo se ha designado una unidad únicamente compuesta de pacientes con coronavirus o que se sospecha que pueden ser positivos o positivas. También hay una sala de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus. Estamos reutilizando nuestras máscaras N95. Todas las personas tienen que usar máscaras sencillas en los pasillos, hasta los pacientes tienen que usar máscara. No se permiten visitantes en los hospitales. Y sí hemos tenido pacientes que mueren de coronavirus y también hemos visto a pacientes que se recuperan y regresan a casa. Los que tienen más riesgo a complicaciones respiratorias y cardíacas son personas con comorbilidades inmunocomprometidas. Por eso es importante que nos mantengamos sanas y sanos hoy y siempre. Tomemos control de nuestra salud y veámosla como una forma de resistir. Les dejo con las palabras de Audre Lorde. En inglés primero, caring for myself is not self-indulgence. It is self-preservation and that is an act of political warfare. Y esto se traduce a el cuidado del ser propio no es indulgencia, es preservación propia y eso es un acto de guerra política. Regresamos a esta cabina de Ajolote Radio. Le queremos agradecer a la compañera Marlene su aportación, sus comentarios, sus pensamientos en esta cápsula. Creemos que es importante lo que nos comenta, estas reflexiones, porque es muy cierto, yo creo que todas y todos lo vivimos, que nos damos cuenta que pues la salud se ha vuelto un negocio, que el capitalismo justo es el que nos está enfermando para poder cobrarnos para sanar. Y que en ese sentido, pues lo hemos vivido, que cada vez el acceso a la salud pues es aún más costoso. Los hospitales que son públicos, digamos que son más baratos, pues no tienen una salud digna, una salud de calidad. Y que justo los hospitales privados pues a veces tampoco la tienen, pero pues se tiene la idea de que pues son mejores y que de menos te van a quitar la enfermedad o algo te resolverán, cosa que en los públicos pues es casi imposible en nuestra realidad, al menos la mexicana. Y pues que en ese sentido debemos de, pues de hacer algo al respecto, ¿no? Como lo comenta la compañera, porque nos hemos dado cuenta también que pues quieren tomar el control hasta de ese territorio que es muy nuestro y nos pertenece mucho, que es nuestro cuerpo, ¿no? Por eso la importancia de estas redes de ayuda mutua para cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, porque vemos cómo es entre nosotros y entre nosotras en comunidad cómo nos podemos cuidar, ya que vemos que las empresas y los gobiernos únicamente les importan estas ganancias económicas, entonces dejan muchas veces de lado a muchas comunidades como los migrantes, como las mujeres, como varios grupos que no tienen el acceso a esta salud, ¿no? Y que esta salud también viene de cuidar nuestro cuerpo, no solo en el momento de enfermarnos, sino antes también con ejercicio, con una buena alimentación, con una alimentación saludable, ¿no? Que aunque muchas veces es complicado de tenerla, pues hay que procurar en la medida de lo posible tener. Sí, en este caso del acceso a los alimentos, pues creemos que en muchas realidades, en muchas comunidades es complicado, ¿no? Difícil pues el acceso a una alimentación también sana y como lo vemos, pues de ahí la importancia de generar estos espacios o proyectos autogestivos de siembra, ¿no? Donde podamos en la medida de lo posible también sembrar nuestros propios alimentos y así tener pues un control nosotras y nosotros mismos de lo que comemos, ¿no? Y también por una cuestión que señalaba la compañera de responsabilidad para con la naturaleza, ¿no? Para que estas plantas que consumimos, estos alimentos que consumimos perduren y no se pierdan con el paso del tiempo. Sí, es importante tomar estas medidas de precaución, estas medidas de salud, de ejercicio, de alimentación y tomar las medidas necesarias para cuidarnos entre nosotros y no caer en este pánico o en este miedo que quieren propagar los medios oficiales, ¿no? Donde muchas veces esta ansiedad o este miedo justamente favorecen a que la enfermedad se siga propagando, a que tome más control de nuestros cuerpos. Y entonces es importante que todas y todos tomemos el control de nuestra salud como un acto político. No dejemos que el capitalismo nos siga enfermando. Apoyo mutuo y autogestión ante esta crisis. Y bueno, con esto vamos a terminar esta participación de Ajolote Radio en este sexto cadenazo, salud y vida para todas y todos. Agradecemos a las compañeras y compañeros que han participado en este sábado 2 de mayo y pues los invitamos a que continúen escuchando este sexto cadenazo. Las compañeras y compañeros de Radio Zapote van a venir a continuación con un programa y pues las invitamos y los invitamos a que continúen, a que se sumen a estos esfuerzos, a que no odien los medios, que los siembren libres, que los hagan, que los tomen como de ustedes, que participen en esfuerzos comunicativos y en otros esfuerzos autogestivos para organizarnos entre todas y todos y poder contra esta pandemia que es el capitalismo. Nos escuchamos en el próximo cadenazo y hasta entonces.